cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Desfase Insomnio. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Buenas noches, un lunes más de Desfase Insomne. Aquí estoy junto, frente a frente con la Charlie. Hola Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va a todos los que nos están escuchando al otro lado del dial? Y también los que están escuchando vía internet, por el link. Ya mismo les vamos a poner el link porque yo básicamente no me acuerdo de ese link. Y muchas veces lo olvido, o sea, la mayoría de veces lo olvido. Pero después de un rato ya les vamos a recordar cuál es el link, dónde tiene que hacer el clic para escucharnos vía online. Y si no, también nos pueden escuchar por la radio de la Casa de la Cultura. Daniel, ¿y cuál es el día de la radio de la casa? El 9:40 AM, por si acaso. Un saludazo a Danielín. Me olvido del dial, me olvido del link. Yo solo sirvo para poner música, loco. No sirvo para recordar ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí estamos. Tenemos... Bueno, la llena ya mismo viene. Pero el que sí nos va a hacer falta y nos va a hacer falta durante algunas semanas es mi hermano porque se fue. De churos. Ajá. De mochilero. Ajá. A las de Europa. Se fue a las Europas de mochilero. Se va a ir durante 4 semanas y va a recorrer como unas 5 o 6 ciudades europeas. Y de regreso. Mira tú. Sí, está chévere. O sea, sí, más bien le deseo un montón de suerte. Ahorita yo creo que debe estar en Bogotá. Entonces le deseo un montón de suerte a mi hermano. Y bueno, ahorita nos vamos. Bueno, lo que estábamos escuchando era una banda quiteña que se llama Muerte Súbita. Es una banda de metal. Puede ser como de metal progresivo, alguna cosa así. Trash, metalcore, algo así. Bueno, ya les dije que eran quiteños. La canción se llama CTM. Y un poco, bueno, pues estábamos poniendo esta canción porque esta banda, Muerte Súbita, se presentaron junto con otras bandas, Curare, Ente y Rotten Company también, creo, en Santo Domingo de los Colorados. En Riobamba, perdón, se habían presentado en Riobamba. Entonces, bueno, porque se presentaron en Riobamba y porque estuvieran grandes bandas grandes, entonces pues por eso pusimos esta canción. Y bueno, un poco eso. Y bueno, después de esto vamos a poner unas dos cancioncitas más, unas bandas nacionales, y después nos vamos con lo que es el especial, que es un especial básicamente de música y danza. Porque, ¿cuándo es? ¿El 29? El 29 de abril es el Día Internacional de la Danza, así que vamos a hacer un especial justamente por esta fecha. Por esta fecha. Entonces vamos a poner, lo que vamos a hacer es postear videos también en el Facebook de bandas que generaron videos con coreografías o con performance de danza un poco extraños, medio bizarrones. Otros que lo hicieron de forma brillante, así como videos de grandes coreografías en la calle o de coreografías muy, muy, muy bien calculadas. Entonces, bueno, pero estén ahí listos, pendientes, escúchenos y también vean en el Facebook lo que nosotros estamos posteando. Pero ahora nos vamos un poco con esta banda argentina, banda legendaria argentina, Los Fabulosos Cadillacs, y esta canción, Las Venas Abiertas de América Latina. Ponemos esta canción un poco para de alguna u otra forma recordar a Eduardo Galeano, este gigantesco escritor uruguayo. Él escribió este libro, su libro, que creo que es el más conocido de él, que se llama Las Venas Abiertas de América Latina. También escribió el libro Los Abrazos y unos cuantos libros sobre fútbol. Era un personaje de izquierda que siempre estuvo comprometido con la causa social, con la causa de los pueblos latinoamericanos, y murió el anterior lunes, ¿cierto? Sí, muere el anterior lunes. Y un poco recordando al gran Eduardo Galeano, vamos a poner al aire esta canción de Los Fabulosos Cadillacs, Las Venas Abiertas de América Latina. Y bueno, regresamos en Espacio Insomne. Ojalá llegue la llena. Ya viene a llegar. Bueno, regresamos. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Tenemos un saludo, tenemos saludos, algunos saludos. Un saludo del Paul Mejía, un saludo de Rubén Jurado y un saludo de las Mario Navarrete que nos están escuchando. ¿Sí, no? Sí. Sí. ¿Algún otro saludo más? No por el momento. Ah, ya, muy bien. Al Paul le digo, sí, yo voy a estar el miércoles. Seguro voy el miércoles a las 19 horas al Estadio Olímpico Atahualpa para ver al Deportivo Quito que está en alza. No es chimbador el Deportivo Quito, Daniel. Oye, no es chimbador, Daniel. Ah, la Charlie también pasa? Es del Deportivo Quito. Claro. Ah, maravilla, estamos dos contra uno, Daniel. No puede hacer nada contra nosotros ahorita. El glorioso equipo de la capital va a jugar su partido contra... ¿Contra quién iba a jugar su partido ahorita? Bueno, jugó contra el Aucas, pero no me acuerdo. Creo que juega contra la Liga de Loja. Me parece, tengo que verle bien, no recuerdo muy bien. Pero va a jugar a las 19 horas en el Estadio Olímpico Atahualpa. Mi amigo Paul Mejía me invitó y me va a pagar las papas con cuero, las tortillas, las empanadas de morocho y la entrada preferencia. Entonces seguro, viejo, de ley voy. Y un saludo también, bacán que lo estés escuchando. Entonces bueno, seguimos todavía con bueno, ahora nos vamos con un poco de música nacional y nos vamos con dos bandas. Bueno, esta banda que es un estreno, que se llama Les Petits Bastards, o Los Pequeños Bastardos, y la canción que se llama Ficción. Es una banda quiteña, como de indie pop o algo así. Y esta canción estaba muy chévere, la postearon, no recuerdo quién la posteó, ahí en el Facebook, y la escuché, y me pareció muy chévere, entonces quiero ponerla como estreno nacional. Y también nos vamos con The Pump, esta banda que ya es una banda ya más o menos consolidada aquí en la escena independiente quiteña, y su canción Cambio de Tonalidad. Nos vamos con estas dos cosas, más o menos la sección nacional, y yo creo que después de esto ya regresamos con el especial, entonces hacemos eso y regresamos. El polvo me rosa, la luz se apagó, la noche me estaba quemando y ella salió. Nada entre palabras te pinté de color, resbalé mi lengua por tu cielo y te guardé en un cajón. Veme, trago lento y sin dudarlo, ven más adentro, ya no me importa esta ciudad y esta ficción se confunde en realidad. choca contra mí, cara a 2 centímetros de ti. Retrocedo y tiemblo, es el golpe que calienta y enfría al mismo tiempo. Desfaz Insomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfaz Insomne o llámanos al 2220-966. Regresamos aquí en Desfaz Insomne. Lo que estábamos escuchando eran dos canciones de talento nacional. La primera con Los Pequeños Bastardos, Petit Bastards, y esta canción Ficción. Y la segunda, esta banda que ya hemos puesto algunas veces, ¿no? Sí. En las emisiones de Desfaz Insomne, The Pound y Cambio de Tonalidad. Exactamente. Hola, Gigi. Hola. Hola, Gigi. Hola, Camilo. Hola, Charlie. Hola a todos los que nos oyen. Estoy muy feliz de haber llegado. Y chévere estaba la canción de Pam, ¿no? Sí, súper bacán. Sí, es buena. Bonita. Ya la habíamos puesto, pero hace rato. Sí, hace tiempo la pusimos la misma. Sí, ajá, sí. En la tarde yo estaba hablando con la Gigi para ver qué poníamos y la Gigi me dijo, pon esta canción de The Pound. Le dije, pero ya la habíamos puesto. Sí, la misma ya la hemos puesto. Pero hace tiempo. No, esa no la hemos puesto. Esa no la hemos puesto de The Pound. Hemos puesto esta y la pusimos hace algunas veces. Pero es chévere. O sea, por eso dije, no hay ningún problema, Gigi, la volvemos a poner. Es alegrón. Sí, sí. Hay saludos, saludos, sí, ¿cierto? Algunos saludos. Sí, un saludo a la Pau que nos está escuchando. Besos, qué bien que puedas escuchar, eso sí me alegra. Besitos, ñaña. Chévere. También un saludo a la Vane que nos está escuchando. Y la Vane nos hizo caer en cuenta de una cosa. Sí, que hoy es del 4:20. Nosotros no sabíamos. Nosotros no teníamos ni idea, pero la Vane nos dijo, qué bueno que no hablaron de la WID. Y dijo, ¿la WID? ¿Qué pasó? Entonces, bueno, aquí un dato curioso para que todos. Vean, también para que vean que no estamos enganchados. Que alguna que otra vececita se lo ha hecho, pero no estamos enganchados. Eso nada más. Y si estamos enganchados, pues estamos enganchados. Pero solamente es como dato curioso nada más. Sí, vamos. Bueno, esto es lo que nos hablaba la Vane, es del 420, que es un término que se inició, que fue usado inicialmente en Estados Unidos para referirse al consumo de cannabis y por lo tanto una forma de identificar a uno mismo con la subcultura del cannabis. Que también toma como referencia este número para marcar la hora 4:20 y la fecha 20 de abril, que fue cuando un grupo de adolescentes del Colegio San Rafael en California, que se autodenominaron los Waldos, se reunieron. Es lo que yo entiendo, ¿por qué los Waldos? No sé, y eso no dice, así que... Waldo era un perro de un... Waldo. Waldo era un perro, pues. ¿No era este de la historieta del... Busquen a Waldo, ¿no es a Waldo? No era la dama y el vagabundo, no era uno de los perros, no era Waldo. No. ¡Caen! No, la verdad. Era el Basset Hound que tenía así los ojos caídos, por eso tal vez se llamaban los Waldos, porque... No. ¿En serio? No sé, tendríamos ni idea. Tendríamos que ver, les debemos de esa edad. Pero bueno, estos jóvenes se reunieron a las 4:20 a fumar marihuana en la estatua de Luis Pasteur. Y se eligió esta hora porque terminaban las clases 3:10 y las actividades extracurriculares y todos los castigos se acababan 4:20. Exacto. Wow. Y entonces, por norma, el 20 de abril se convirtió en una fiesta y posteriormente en el Día Mundial del Cannabis. Muchachos, que en algunas localidades coincide con el Día de la Tierra. Esos muchachos fumadores de cannabis, pero bien esquematizados. Sí, exacto. Ordenaditos. Por norma. Y teníamos otro dato también. Otro dato curioso de este día 20 de abril, sí, que o sea, la cosa es que queríamos poner música, pues, sí, bueno, ya no vamos a poner música, porque decíamos, debería ser bueno poner música de bandas que hablen sobre cannabis en sus canciones. Sí. Pero de este otro sí creo que no vamos a poner nunca música. Sí, porque música. Hoy nació el 20 de abril del... Uy, ya, se me fue el dato, pero el 20 de abril nació Hitler. Sí, de mil... ¿De mil cuánto, Daniel? De 1889. Uh-huh. Sí. Imagina tú, a las 4:20 también nació Hitler. Qué cronometrados estos muchachos. Los muchachos que fumaban abajo del Pasteur. Pobre Pasteur. Qué locura. Bueno. Ah, yo también tenía otro saludo antes de irnos con el especial. Un saludo para el Jonathan que siempre nos escucha. Un beso enorme. Qué bueno que siempre puedas escucharnos. Dígale, Jonathan. ¡Epa! Oigan, hola. Este mes de abril es lleno de conmemoraciones, ¿no? Yo creo que para aquel sujeto que le gusta celebrar por cualquier cosa, este mes es del mes. Abril es del mes. Fue el día de la bicicleta recién, el 17. ¿En serio? El 29 se viene el día de la danza. El 23 el día del libro. Hoy el día del cannabis. El nacimiento de Hitler. De todo. Y abril, lluvias, mira, aparte la lluvia. Qué bien. O sea, unos más como que otros más obscurones que, o sea, como relaciones un poco más obscuras que otras, pero pura, sí. Pura gozadera este mes. Pura gozadera. De una otra forma, pura gozadera. Sí, un poco así, medio así podría decirse. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué me estás mostrando, Charlie? Ah, me está mostrando el especial. Sí. Ya, listo. Entonces, ahora sí, después de hablar de todos estos días de conmemoración y los saludos pertinentes, lo que vamos a hacer es irnos ya con el especial. Este especial lo sacamos por uno de estos días. ¿Qué día era? Siempre el 29 de abril. El 29 de abril es el Día de la Danza. Es Día Mundial. Día Internacional. El Día Internacional de la Danza. Ajá. Mm. Sí, se celebra en todo el mundo desde el 48, ¿verdad? Mucho tiempo atrás. Y claro, como es un día internacional, delegan a una persona representativa del mundo de la danza todos los años desde que se estableció, o del 42 creo que es, ya. Desde que se estableció, para que escriba un discurso. Un personaje representativo del mundo de la danza escribe un discurso y se lo difunde mundialmente. Son unos discursos chéveres, ¿no? Hay unos más chéveres que otros, pero todos están en la red, igual se puede leer y hablan sobre la danza. No sé a qué personaje escogieron este año. Puede ser que en el transcurso del programa indaguemos un poco sobre eso y les demos información. Muy bien. Sí, les parece sobre el Día de la Danza. Porque bueno, ahora lo que vamos a hacer Y bueno, también vamos a postear en el Facebook, son un montón de videos en habla, bueno, latinoamericanos, o también videos de otros lados, europeos, gringos, bueno, de bandas, que básicamente tienen como instrumento la danza en sus performances, en el video musical. O que la mencionen en alguna parte de las letras, o que sea como algo significativo. Exactamente. El tema está del movimiento y de la danza y el baile. Que también es buenísimo. O sea, y ver un video que tiene un no sé, una coreografía súper bien hecha, así como que te quedas, wow, enganchado, esto es lindísimo. O también alguna canción que hable de baile también, es como que te emociona y sales de una a la pista a bailar. Con tu vaso. Y no hablamos de la Macarena. Con tu vaso de limonada, así. Exacto, bailando, la Macarena. Exacto, o con la botella en la cabeza, si quieres también bailar cualquier otro tipo de ritmo tropical. También no está mal. Pero bueno, nos vamos con esta banda mexicana que a mí me gusta mucho, y este video es una bestialidad de video, tienen que verlo porque ya lo posteamos y es buenísimo. Esta banda mexicana se llama Kinky y la canción se llama Hasta Quemarnos. Bueno, Kinky es una banda originaria de la ciudad de Monterrey, México. Su música en general mezcla algunos géneros como rock, dance, samba, electrónica, funk y techno. Así que, y también tiene una influencia gigantesca de otro tipo de ritmos como, qué sé yo, como corridos mexicanos algunas veces. O sea, estos ritmos y esta mezcla de ritmos que hace una banda súper original. Pero también incluyen temas en inglés. Muchos de los temas de Kinky son en inglés. Bueno, lo que vamos a ver, y bueno, lo que vamos a escuchar y lo que vamos a ver después, porque ya lo vamos a postear, es un video buenísimo. Hay un montón de gente que baila de forma maravillosa. Por favor, párense. Yo sé que es un lunes y que es medio aburridón, pero párense e intenten bailar con esto. Entonces nos vamos con esto, con Kinky, Hasta Quemarnos, y regresamos aquí en Después Sin Sonder. Bailemos hasta quemarnos. Regresamos en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando eran a los Red Hot Chili Peppers con Turn Me Again, que bueno, es de su noveno álbum, de Stadium Arcadium. Más o menos es un álbum como que recopila algunas cosas de los Red Hot Chili Peppers durante, bueno, los 8 álbumes anteriores. O sea, como que recopila un poco todo el estilo musical de ellos, pero tiene cosas medio buenas, pero hay algunas cosas medio aburridonas para mí. Sí, es del 2006, ¿no? Ajá, es del 2006. Y esta canción, esta canción la pusimos en el especial por alguna razón. Sí, bueno, en especial, porque en la letra igual hace una mención al baile, entonces dice que más o menos como que es una invitación para vivir un día dorado, algo así, pero con respecto al movimiento y todo eso. Ya, muy bien, Gigi. No, está bien, te invita a bailar. Sí, la canción te invita a bailar. Y aunque no tenga nada de explícito con respecto al baile, ajá, tú escuchas esta canción y dices, bueno, bailemos. Ven, parémonos a bailar. Sí, está bien, parémonos está bien. A bailar. Pero bueno, entonces sí, seguimos. Y ahora nos vamos con un doble, ¿cierto? Sí, nos vamos con un doble. Nos vamos con doble de Bjork. Bueno, la primera canción con la que nos vamos es It's So Quiet. Y de ahí nos vamos con otra canción que se llama I Miss You. Las dos canciones tienen que ver los videos. En un video, el primer video es hecho por Spike Jonze. Es un videazo. Y tienen que verlo. Así es como sí. Una coreografía en la calle con un montón de gente bailando. Son como coreografías, o sea, es como la típica coreografía de las películas. Los así musicales. Como, exacto, estas películas de los musicales de los años 50, más o menos años 40. Años qué 50. Excelente canción, qué excelente video. Tienen que ver, de verdad, es una belleza. Es una maravilla de video. Y después nos vamos con I Miss You, que no, o sea, que al final de cuentas también tienen, está muy, muy relacionada con el baile, porque Bjork está bailando con algún, no sé, el video se desarrolla con Bjork bailando con algún muñequito animado de forma súper bizarra y con un montón de también de personajes animados que son súper, súper extraños. Entonces, bueno, nos vamos con este doble de Bjork, I'm So Quiet, y de ahí con I Miss You, y regresamos aquí en Desfase Insomne. Soon again, shh. Pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfase Insomne o llámanos al 2220-966. Regresamos en Espacio Insomne, qué buena, ¿eh? Qué buen comienzo, qué buen final de Danielín. Un saludo ahí desde los controles. Es lo que estábamos escuchando, era un doble de Björk. Lo primero que escuchamos fue una I'm So Quiet, que es una canción que le trae unos gratos recuerdos a la Gina. Sí, de mi niñez y juventud con mi hermana y su disco Post. ¿Y su disco es el disco sí, de Post? Sí, es el disco Post. Ajá. ¿No es debut? Es de Post. Es de Post. Se lo puedo asegurar. Ya, discúlpame. Entonces sí, es Post, no es debut. Pero bueno, estamos escuchando esa grandiosa canción de Björk y después nos fuimos con esta también grandiosa canción de Björk para cerrar el doble de Björk, que se llama I Miss You. Que también es del álbum Post. Y que también es del álbum Post. Qué bruto que soy, no, debut, estoy mal, estoy muy mal. Tienen toda la razón. Tenían que ver cómo Camilo movía sus caderas, ¿no? Exacto. ¿Cómo era la verdadera celebración? ¿Cómo era Camilo? En los ritmos. Un ritmo cadencioso. Cadencioso. Desde el infierno en las caderas, pues. Andrés, de lo que te has perdido. Te has perdido. La batería de aire de Camilo cada que entra en la cortina. Ajá. Sí, tengo que bajar de peso. Estoy comiendo demasiado. Entonces, cualquier tipo de actividad física que haga es beneficioso para mi salud en ese instante. Muy bien, muy bien. Porque no, o sea, ahorita tiempo ni dinero para un gimnasio, no, negado, muchachos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es de ley moverme de alguna forma donde sea. Por eso tengo que bailar un montón. Pero bueno, sigamos. Estas canciones no sé si las podremos bailar, pero bueno, las vamos a intentar bailarlas. Entonces vamos primero con esto, con Velvet Underground, y la canción se llama Rock and Roll. ¿De qué habla más o menos esta canción? No sé, pero el video es como de una chica que va por las calles de Nueva York, ¿cierto? Y toma fotos a personajes hombres que como ella creo que lo seduce. Es una especie de Gina. Es una especie de, no sé, yo digo que es una abusiva. Es una abusiva, ¿no? Es lo máximo, porque va por ahí viendo chicos, les saca una foto y sigue bailando por toda la ciudad. Y ella baila por toda la ciudad mientras toma las fotos, por eso, ahí está, conecta. Ahí hicimos la conexión con el baile, porque no entendía de dónde venía. La chica baila, muy bien. No cachaba dónde venía esa conexión con el baile, pero la entendí, Gina, gracias. De todos estos que yo he propuesto no tienen una conexión lógica. Pero la Charlie les puede hablar un poco más de la canción, su verdadero significado, así claro, de baile. Ah, ya, estamos bien. Sí, esta es una canción que narra la llegada del rock and roll y cuenta justamente, como les decía Camilo, cuenta la historia de una niña llamada Jenny, cuya vida fue salvada a través del rock and roll. Y justamente el líder de la banda, Lou Reed, dijo que esta canción hablaba mucho sobre él, porque si él no hubiera escuchado rock and roll en la radio, tal vez hubiera sido súper devastador y súper desalentador saber que todo y todos los lugares de donde él venía eran raros, ¿no? Bueno, traduje el inglés y creo que no está muy bien traducido, pero esa es la idea más o menos. O sea, él se sentía como fuera de lugar. Entonces dice que el rock and roll como que le trajo la idea de que sí existe vida en este planeta. Entonces, que para él fue eso, fue la salvación. Y bailar rock and roll también es divertido, ¿no? Claro. Sí, súper bien. Es divertido. Sí, cachan en las bodas cuando ponen y todos los padres se desatan. Se desatan, ¿no? Claro, yo también me desata. Claro, okay. No se desata, sí, bailando, sí, rock and roll. La movidita esa, como que estás moviendo los pies de un lado para el otro, así como intentando brillar el piso. Claro. Y el chasquido de los dedos. Y la cara de Gil. La cara de idiota. Bueno, pero ya, nos vamos con eso y de ahí nos vamos también con esta canción con David Bowie y Dancing Out of the Space. Yo quería poner otra canción de David Bowie, pero me salió esta. Pero no importa. No importa. Esta está bien chévere. Nos vamos con otra canción. Vamos con esta canción de David Bowie. Nos vamos con esta canción de Velvet Underground. Regresamos en Desfase Insomnio. Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning she puts on a New York station. You know she don't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music. You know her life was saved by rock and roll. You know you could just go out and dance to the rock and roll station. It was all right. It's all right. Hey, you know it was all right. Death of us all.

Regresamos en Espacio Insomne, lo que estábamos, bueno, después de la pauta, lo que estábamos escuchando era a David Bowie con Dancing Out of Space. Y eso. Y eso, básicamente. Saludos, ¿alguien tiene saludos? Ah, sí, un saludo al Steffi Praño, que creo que está escuchando, porque por ahí vi que anda posteando, anda conectado. Entonces, si está oyendo, un abrazo, Steffi. Qué chévere. Ajá, al Jerónimo Albornoz también. Exactamente, al Jero, que también nos está escuchando. El fin de semana estuvimos con el Jero y estaba grabando un video para, no sé, creo que es para un video de tablas o de accesorios o de gente que hace patineta o que skate aquí en la capital. Ojalá le haya ido bien con el video. Y eso, nada más. Al Esteban Zapata, que igual un abrazo, Esteban. ¿Zapata? Un abrazo, Esteban. dos días. Dos abrazos, Esteban, y un saludo cordial. Mi estimado. Mi estimado Esteban, un saludazo y dos abrazos fraternos. ¿Fraternos o no? Fraternos. Dos abrazos fraternos y un saludo cordial para Esteban Zapata. Y seguimos. ¿En qué nos vamos? A invitarles a algunas cosas. Algunos, ¿no?, eventos que hay este fin de semana. A ver, Charly, tú primero, cuéntales de ahí qué se viene. Hay un evento que se va a realizar, no sé, bueno, si han escuchado. Primero, hay un cineforo de mujeres, pero van a ser junto a este cineforo de mujeres, van a hacer un evento que se llama el intercambio de ropas. Es este 25 de abril en el Guairuro, que es en la calle Juan de Dios Martínez, N35-120 y Portugal. Desde las 17 horas, ajá. Entonces, este es un evento que están haciendo estas toallas femeninas ecológicas, lunas, y tiene un aporte de $3, los hombres también son bienvenidos, y lo que están haciendo es recomendar también una película que se llama La Felicidad Trae Suerte. Entonces, vayan, chicas, va a estar súper chévere, lleven las ropas que ya no usan y van a ver que van a salir con ropa que van a usar todos los días. Toda la vida. No, es un desperdicio. Ropa interior, blusitas, todo, ¿no? O sea, nuevo armario. Así me dijeron a mí, yo también, por eso estoy queriendo ir para allá. Yo me doy cuenta que en Quito uno puede, de alguna u otra forma, este tipo de eventos le pueden ayudar para buscar nuevo armario. Ajá. Sí, para remodelar, sí. Pero más para mujeres, para nosotros no hay tanto, no hay. Así. No hay mucho en realidad. Yo me he dado cuenta que porque fui a anterior fin de semana. Yo he estado ya dos veces de estos eventos, pero nunca he ido, la verdad. Es como una venta garaje o algo así. Ajá, yo fui el anterior fin de semana en el 8:30, una venta. Ajá, exacto, un mercado de pulgas. Creo que me gusta más mercado de pulgas que venta de garaje. Sí, no, alegre ya. Pero igual estaba yo buscando algo para mí, pero no encontré nada. No hay ropa de hombre, solo hay ropa de mujer. O sea, la idea es que llevas tú tu ropa, pones ahí y puedes buscar otra ropa. O sea, es un intercambio, literal. Ajá, es como un trueque. Exacto, o sea, tú llevas tu ropa, pones en una pila y buscas la ropa de la misma pila o otra ropa que quieras. Y te llevas simplemente. Yo creo que sí, hay buenos encuentros ahí. Capaz y te dura toda la vida. Debe ser que sí, que encuentras cosas. ¿Tienen algo que les dure? O sea, que yo lo tengo por mucho tiempo. No sé, con la ropa es difícil, ¿no? A ver, yo tengo... Yo sí tengo un par de chompas que sí. Toda la vida. Yo tengo unas camisetas, y de forma extraña, porque las camisetas son las que se claro, dañan más rápido. Pero yo tengo una camiseta que me dura un montón. Todavía la utilizo de pijama. No sé, ya serán como unos 9 años, 10 años. Sí, yo ahora que lo pienso también, a veces me pongo mi ropa de los 10 años. Todavía te queda, Jessy. No, yo lo utilizo como pijama. O sea, no, yo no salgo con la eso. La pupera así del camino. Muy pero yo con la pupera de cara feliz. Súper noventera ahí. Entrando ahí. Acá feliz amarilla ahí. Entrando a la radio con la pupera. Pero son 10 años, yo ya no puedo crecer. O sea, ya mis 10... Claro, o sea, 10 años atrás acabaron. Tenía la misma estatura. Gigi, Charlie. O sea, no voy a crecer, no puede ser posible. La misma pupera, Camila. O sea, yo también pupera. Tenía la misma estatura igual. 10 años, así que... Sí, sí. No, toda la vida, vaya y haga su encuentro. Exacto, vaya y haga su encuentro, cambie la ropa que tenga que cambiar, coja la ropa que quiera coger y ya. Y sea feliz para toda la vida. Exacto. O para un buen periodo de tiempo, por lo menos. Mientras dure. ¿Y el otro evento? Sí, cierto, como les decíamos al inicio del programa, este mes está lleno de fechas importantes o así conmemorativas o dignas de hacer alguito. Entonces, el 23 de abril es el Día del Libro y queríamos invitarles a esta iniciativa que se está promoviendo en las redes sociales de Liberar tu Libro. Hay diferentes maneras es un movimiento mundial, esto se realiza en varias ciudades del mundo. Aquí particularmente se va a realizar el domingo 24 en la calle Juan Rodríguez, que está aquí en la zona. Y bueno, ¿en qué consiste esto de liberar un libro? Lo que tú haces es, llevas un libro que te haya marcado la vida o que te haya gustado, simplemente que quieras compartirlo. Y la idea es que lo dejes en este espacio público con un mensaje, ya sea en la portada del libro o tal vez en un separador. Y lo dejes en un espacio público. Sí, lo dejes en la Juan. En este caso es en la Juan Rodríguez, pero internacionalmente, por ejemplo, lo dejan en hostels, así que tienen letreros aquí, libros libres, o también en los metros, en las paradas de los buses. Ya. En este caso aquí en Quito se está organizando eso con la Administración Zonal La Mariscal. Sí. Y bueno, la idea es ir y dejar tu libro con un mensaje, ¿no? La idea es que el mensaje tiene que decir, este es un libro libre, una vez que acabes de leerlo, suéltalo para que pueda como... no sé, dar aventuras a más personas. Ya lo había visto, eso, porque hay un poco de publicidad escrita sobre eso. Bueno, claro, yo la vi ya en las calles, no sé en dónde. Claro, fue, bueno, ya lleva, Facebook, creo. Sí, ya lleva igual ya, meses ya se ha realizado en otros años igual esto de liberar tus libros. De esta fecha. Sí, sí, ¿no? Ya se lo había visto. Entonces, es chévere, es lindo no poder compartir el libro que te gusta con alguien. Y tú también puedes ir y qué tal que te tengas otro encuentro para toda la vida, como con la ropa. Sí, te llevas otro libro. Es un buen libro también. Pero no para toda la vida porque tienes que liberarlo. Estoy hablando cualquier cosa. Acabas de leer y luego. Acabas de leer y tienes que liberarlo. Porque son libros libres. Bueno, porque eso sí, los libros. O sea, yo tengo libros que sí me han durado toda la vida. Claro, no, pero la impresión de esto es que estos libros estén rotando y que puedan llegar a más gente. Entonces tú le dejas con ese mensaje a tu libro y tú puedes coger uno que esté ahí. Pero la consigna es que una vez que lo acabes de leer, lo tengas que dejar para que otra persona. No, ya no quiero, ya no me gusta. Pues son una plaza. Camila, no seas egoísta. Mis libros son mis libros. Son míos y son para toda mi vida. Mis camisetas de pijama son mis camisetas de pijama, mis libros, mis libros son mis libros. Muy bien. Y también otra forma de liberar los libros es a través de manera digital. Pueden encontrar cómo libera tu libro. La idea es que leas un fragmento, ya sea de una novela, un poema, y lo cuelgues en la red para que todo el mundo pueda escuchar y así pues se llene de letras y frases, el día del libro, abril, o sea, todo. Dejándose de broma, sí, ¿no? En realidad es una alternativa muy chula. Sí, es muy chévere. Quiero liberar un libro. Creo que este año voy a liberar la guía de la autopista Galáctica. ¿En serio? Solo, sí, me parece muy divertido. Iré a coger ese libro. Iré a capturar tu libro. Solo para aclararles un poco, es el sábado 25 de abril, de 11 a 17 horas en la calle Juan Rodríguez, que está en la Foch. ¿El sábado y va a haber, sí, sábado, dice aquí en el evento de Facebook. Es desde las 11 hasta las 5 de la tarde. Va a haber varias actividades, entre ellas la liberación de libros, la feria de libros usados, trueque de libros, escritores invitados, micrófono abierto, shows musicales y mucho más. Así que vayan, va a estar súper bacán. Sí. Y compartan libros. En un país donde es tan caro comprar libros, qué chévere que se pueda hacer una iniciativa donde puedas compartir. Además, porque es muy extraño, para mí, es muy extraño tener un libro en digital y leerlo en la pantalla. O sea, lo puedes leer, pero no es lo mismo que tener tu libro con tu pasta. Claro, y que te acompañe. En el bus, y leerlo en la cama y quedarte dormido con el libro ahí en el. Y eso es lo más divertido. A mí me ha pasado que, yo me gusta leer, pero no leo tan rápido, la verdad. Creo que para algunos sinónimo de rapidez es de un buen lector, soy un mal lector. Me gusta tomarme mi tiempo, entonces yo me agarro un libro y lo llevo así. Y me pasaba que por ocasiones, claro, como me demora un mes, así, dos meses leyendo, me pasaba que he coincidido, no sé, partes del libro con algo que me pasa en mi vida en particular. Entonces, claro, porque al final sí te acompaño, en tu cotidianidad. ¿En el baño? ¿Qué va pasando en tu vida? ¿En el baño? ¿En el baño? Sí, depende de cada quien. Claro, las cosmopolitas en el baño, las más, tío, que esa se va, pero... rapidísimo. Yo ya me he leído no sé cuántos ejemplares. Increíble. Toda la colección, Camilo. Toda la colección, solo meterse con el libro bajo el Bajo el brazo ya. Bajo el brazo y ya. Eres una persona nueva. Muy bien. Entonces Camilo sí lee rápido. Es un gran lector. El problema es de cuánto tú estás, de cuánto tiempo le dedicas a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no puede ser que sea un rap, puede ser más bien un lector lento. Camilo es un lector. Ya no queremos hablar de Camilo. Lector Dinodoro. Camilo, lector Dinodoro. Muy bien. Camilo, a mí me dicen doctor de Vidé, me dicen. Pero bueno, ya, se acabó eso. Ya no, nos vamos. Lea, sí, lea, donde música. Sea, lea. Ajá, exacto, donde sea, lea. Y vámonos con música, nos vamos con esta canción. Esta canción sí tiene una relación muy estrecha con el baile. Nos vamos con los grandes Café Tacuba y el baile y el salón. Y regresamos aquí en Desfase Insomnio. En medio del lugar, la música lleva.

Regresamos en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando eran a los geniales Alaska y Pegamoides con Bailando, una canción, la canción típica de los bailes de discoteca de los 70s y 80s. Muy buena canción. Teníamos que ponerla de ley en este ranking de música y baile. Música y baile. Ajá, y videos, bueno, porque también hay un montón de videos. Es una mezcla: música, baile y videos. Que tengan que ver con el baile. Muy bien. ¿Saludos o algo? Ah, sí, un saludo a la Sabi que nos está escuchando. Qué bien, Sabi, que estás oyendo Una Bestia. También al contraejemplo de la vida, Andrés. No, mentira. ¿Contraejemplo de vida? Contraejemplo de vida, sí. Así es. Así se autodenomina. Ah, él se autodenomina. Se autodenomina. Porque si dejémoslo estamos, con su delirio. Porque si nosotros le estamos diciendo eso, así como que hubiera sido un poco medio fuerte, ¿no? Un chance medio ofensivo. Que... Saludo al contraejemplo de vida, Andrés. Así. No, creo que es muy bueno para el muchacho, pero si el auto se denomina así, entonces ya. Qué no, bien, no, qué bueno. Bien. Sigamos con el especial de baile, entonces. Ya, sigamos con el especial de baile. ¿Con qué nos vamos ahorita? Vámonos con un doble, ¿les parece? Sí. Ya, nos vamos con... Esta banda, sí, yo, bueno, cuando ya decidimos hacer este especial sobre baile y videos y música, por el día mundial de la danza, que no hemos puesto nada que tenga mucho que ver con danza, sino solamente con baile, así. No, pero está bien, porque al final eso también, ¿no? Es como la danza es en sí el movimiento. Por ejemplo, por este día de la danza se hacen como... En muchos lugares del mundo la gente se toma los espacios públicos, ahora se toman las redes sociales, o sea, todo, profesionales, aficionados y en cualquier tipo de ritmo, flamenco, contemporáneo, baile improvisado, el príncipe del rap, cualquier cosa, o sea, es irrelevante, rico, suave, la técnica es irrelevante. Lo importante es como esto, ¿no? Celebrar tu cuerpo, sí. Celebrar que todos somos articulados y que, sí, al final es eso, ¿no? Algunos más que otros, no, algunos otros estamos un poco oxidaditos, pero le luchamos, ahí le seguimos luchando. Pero al final seguimos articulados. seguimos articulados. Hay que engrasar, pero articulados estamos. Engrasar bastante. Pero bueno, sigamos con el especial, nos vamos con este doble. La primera canción es esta canción, Spike Jonze, yo creo que tiene de ley algún tipo de fijación con el baile y las coreografías. Porque el video que viene ahora es un video de los grandísimos, los Fatboy Slim, y el video es una maravilla, porque se ve a Christopher Walken, este gran actor estadounidense, dando vueltas y volando por... Pues parece como una sala de museo o algo así, ¿no? Pero es buenísimo, este video abandonado, es una maravilla. Sí, un vestíbulo desierto de un hotel, dice. Es el vestíbulo desierto de un hotel. Ya, entonces nos vamos con esto, con los Fatboy Slim, y de ahí nos vamos con The Black Keys. Quisimos poner esta canción, no tiene mucho que ver con el baile, pero el video es una maravilla, porque la persona que sabe bailando en este video es maravillosa. Así que véalo. Porque habían hecho un concurso para ver un concurso para el video de The Black Keys, de Lonely Boy. Y de repente salió este tipo posteando el video de él bailando y dijo, yo quisiera que vean si puedo salir de este concurso. Y gana el concurso y lo postean porque es un baile así gigantesco, es una maravilla de baile de este chico. Ajá, es buenísimo. Y justamente este video de este chico bailando ha sido utilizado para varias cosas, ¿no? En la televisión, por ejemplo, dice que fue utilizado de apertura en el episodio 1 del programa de televisión de Australia, Underbelly Badness. Y ya. También en el de programa de Ellen DeGeneres, en el que baila esta canción con su audiencia, como apertura del show, en el otoño del 2012, en Lee Jin, también en algunos promocionales también han utilizado, y en algunos, la verdad es que es súper larga la lista, en la NBA. Es que fue viral, o sea, el video fue viral y un montón de gente, ni siquiera, o sea, la canción es muy buena, pero mucha gente lo que hizo fue ver el video y ver cómo se movía, porque tiene unos movimientos buenísimos, una cosa súper extraña. Pero entonces vamos con este doble, primero con los Fatboy Slim, The Weapon of Choice, y de ahí nos vamos con The Black Keys, Lonely Boy. Vean estos videos, regresamos en Desfase Insomne. Don't be shy by the tone of my voice. Check out my new weapon of choice. Yeah, don't be shy by the tone. Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Regresamos. ¿Qué cosa? Regresamos aquí en Despacio Insomnio. Algo me quería decir la Chely, pero nunca supe qué fue. Pero bueno, regresamos aquí en Despacio Insomnio. Lo que estamos escuchando era. Bueno, escuchamos primero a los Fatboy Slim y después escuchamos a los Black Keys. Ajá, con Lonely Boy. Y bueno, ya estamos terminando. Ya creo que estamos terminando por terminar el programa de hoy. Que fue un programa bien movido, ¿no? Sí, divertido. Sí, un programa movido y divertido. Sí, tenía música. Sí, a comparación de otros programas, tuvo música así como movidona. Sí, pero bacán esto. Baila. Esperamos que hayan bailado. Mucho. Sí, ojalá hayan bailado. Si no bailaron, ojalá hayan convulsionado. Mira, fuera cae una lluvia. Yo comento, pero había un aguacerón. Siendo las 9:33. No salga de su casa. Baile adentro. O baile bajo la lluvia. Es que no se puede. No son gotas, sino son golpes contusos los que te van a dar. Te va a noquear porque está cayendo horrible. O sea, no sé si hasta granizo, ¿no? ¿Había granizo, Danielín? No, granizo. Hijo. No había granizo. No. O sea, por unas gotas del porte de yo no sé qué. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Y eso que yo fui a ver, o sea, la Gina y el Daniel fueron a ver antes, pero yo fui a ver cuando supuestamente había pasado y creo que había un tráiler que estaba así deslizándose. ¡Flotando! Flotando y deslizándose ahí en el parqueadero de la... ¿Qué eres bote? Ahora es un bote. Así es un tractor que con esas llantotas y todo se está deslizando. Ya te doy. No, en serio. Sí, es increíble lo que está pasando. Y vivía muy fuerte, tanto que te parabas y veías una película blanca entre el mundo y tú, así, blanco de las lluvias y con eso. ¿En serio? Yo creo que más bien es la película de la puerta. No, que decía eso. No, yo sé lo que les digo. La Gina le está haciendo al 420. Pues eso, al 420. 420 de Gina. Bueno, ya sigamos, chuta, si no se nos va a pasar el tiempo. ¿Y ahora con qué nos vamos? Solo yo sé. Nos vamos con esta canción de esta banda que se llama Atoms for Peace. Es una banda liderada por el vocalista de Radiohead, Tom York. Y también con Flea, bueno, entre otros integrantes de esta banda también está el bajista de los Red Hot Chili Peppers, Flea. Y nos vamos con este video. Bueno, el video sale bailando Tom York con una bailarina de danza contemporánea que se llama Fukiko Takase. ¿El video cómo se llama? Me olvidé. No sé cómo se pronuncia en inglés, pero ingenuo sería. Ingenio. Bueno, algo así. Ingenious. Sí. Entonces vamos con ingenuo. Ingenuo. Ingenuo de Atoms. Exacto. Vamos con ingenuo de Atoms for Peace. Y regresamos ya para la parte final de Después Insomnio. Regresamos aquí en Despacio Insomne, parte final del programa. Lo que estábamos escuchando era Atoms for Peace con Ingenuo. Porque ingenuo, porque no sabemos cómo se pronuncia. Ingenuo. O sea, es que, bueno, es un poco extraño, no podemos... La lengua se nos traba. Exactamente. Ya estamos llegando a la parte final del programa. ¿Saludos, alguna cosa? Sí, justo antes de terminar queríamos invitarles a un evento que va a haber en el Teatro La Butaca este miércoles desde de 8:30 a 11:30. Se va a presentar Da Pound. Es un concierto que tiene el siguiente formato: no hay un set list, las canciones se pueden pedir al público desde su butaca y también pueden preguntarle cualquier cosa a la banda. La entrada cuesta $10, es en la Madrid y Valladolid, esquina, edificio Múnich, tercer piso. La reservación es al 0998-83-0056. Chévere. ¿Cuándo es eso, Charlie? Eso es este día miércoles, bien. En 2 días. ¿En 2 días, de noche? Sí, de noche, de 8:30 de la noche a 11:30 de la noche. Qué bien, y ese sitio de La Butaca es un teatrito pequeñito que queda justo en la Madrid Toledo, un poquito más arriba subiendo por la Madrid. Y es súper bonito, y bueno, son algunos amigos o un amigo que son los que administran, los que gestionan este espacio. Bien. Que tiene una movida alternativa chévere, o sea, yo he visto cosas muy muy interesantes ahí en el Teatro de Butaca. Y es bueno que es un espacio súper pequeño, pero tiene cosas muy muy muy bacanas. Entonces bueno, que si se animan. Exacto, que si se animan vayan allá, porque es chévere. Y un saludo al Sebastián Catán. Un saludo al Sebastián Catán. Y un saludo al yoga de los sábados. Cierto. No tenemos, no encontré la información. No importa, hay yoga los saludo, sábados. Pero hay yoga los sábados en la ya les vamos a dar la información y vamos a postearla después en el Facebook. Algún día cercano al sábado para que la gente se dé cuenta que se acerca y vaya ya Nayona a hacer yoga. Con eso nos despedimos, muchachos. ¿Sí? Eso fue todo, sí. Eso fue todo. Los dejamos con un último video, que es un video de la canción That Cat Fire, es extraída de su último disco, Reflector. Esta canción se llama We Exist. Tienen que ver este video, básicamente, porque aquí Andrew Garfield, que es el protagonista, si no saben quién es, Andrew Garfield es el protagonista del sorprendente Hombre Araña. Sí. El chico que es el Hombre Araña, exactamente. Y él, Chico Araña. Él sale en este video en una coreografía muy, muy, muy bonita. Es un chico que es un travesti y en partes de la coreografía muestra un poco un poco más o menos la vivencia de violencia que tiene él con respecto a las personas que lo rodean, a su entorno. Y un poco después este baile, que se vuelve un poco triste, termina girando de una forma súper chévere a algo hiper liberador. Entonces vean este video, que es un videazo, y esta canción, que es una canción también súper linda. Y ya, nos despedimos, hasta el próximo lunes. Sí, hasta el próximo lunes. Por favor bailen, por favor lean, por favor hagan lo que quieran hacer y no me hagan caso. Sí, hagan todo lo que quieran hacer sin hacer caso a los demás. Sin hacer caso a los demás y por favor, eso. Sí, chévere, ¿no? Chao, pues, Gigi. Nos vemos el próximo lunes. Sí, chao, Gigi, ya le despediste el planeta. Chao, Gigi. Chao, Gigi. Nos vemos el próximo lunes, muchachos. Chao. Chao.